casa llegó. Son del mambo. No hay nada que no puedas oír, te está hablando mi ex. Permíteme, voy a ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando quien te ha suplido, y la verdad es que lo has mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo. ¿Sabes dónde estoy? ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana a hablar. Te está escuchando quien te ha suplido, y la verdad es que lo has mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo. Ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no. Atormentarte con el altavoz y muérete de celos y de rabia, que al cabo que no sabes dónde estoy. Pues acabamos de escuchar esta canción que se llama La llamada de mi ex. Esa canción que, bueno, pues es una canción que hizo famosa La Arrolladora. Obviamente ahora la escuchamos en otra versión, con otras voces. Escuchamos el movimiento de salsa que nos hizo mover aunque sea los ojos, pero nos dieron ganas de pararnos a bailar. Esta canción la interpreta en esta versión de salsa Son del Mambo, que está con nosotros aquí en las oficinas, en la cabina de La Voladora Radio. Están con nosotros dos integrantes de esta agrupación. Ahorita nos van a decir cuántos integrantes son y por qué no vinieron los otros. Pero bueno, pues ellos son extranjeros. vienen del DF, ¿verdad, chavos? Así es, así sí, es. Así es. si se presentan, por favor. Claro que sí. Mi nombre es Humbert. Mi nombre es Malón. Y bueno, pues estamos aquí con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí dándole duro. Gracias a ustedes por venir. Ustedes vienen desde el DF, entonces vienen a conocer también estas tierras de por acá. ¿La primera vez por Amecameca? Pues, ¿cómo te lo podré decir? No es la primera vez, pero sí a una entrevista, sí. Por acá ya habíamos venido de paseo. De paseo solamente. Sí, así es, igual de paseo. Muy bonito, la verdad, muy muy padre. Y bueno, pues ahorita tenemos aquí el honor de estar aquí con ustedes. Muriéndose de frío, por cierto. Sí, un poquito. Yo voy a traer su gabán. Sí, ¿verdad? Bueno, pues díganos, ¿cuántos integrantes son de esta agrupación? Bueno, la agrupación está integrada por 4 cantantes y 10 músicos. En total somos 14. La orquesta está conformada por 14 personas. Todos, pues, la verdad, muy profesionales y muy, muy, vaya, muy dados a lo que es la música. Y dedicados al show. Qué bueno, como sucede en muchos casos, trabajan en otra cosa y también trabajan en esto. O sea, no podemos decir que la agrupación o que estar en el grupo es un hobby. También es un trabajo, ¿no? Pero finalmente para mantener uno hay que estar haciendo otras cositas. Exactamente. ¿No? Claro, efectivamente, pues sí, todos, o sea, amamos la música y bueno, pues ahora sí que sí nos dedicamos, por ejemplo, cada quien tiene como su trabajo aparte, pero pues todos enfocados en lo que es nuestra música y tratar de hacer algo pues chévere para todos ustedes. ¿A qué se dedican? Bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí tengo mi base, que es con lo que estamos solventando ahorita los gastos para lo que es este proyecto, y ya tengo ahí yo 13 años trabajando. Ya me quiero jubilar, pero todavía me falta. Le falta un poquito. Y pues dándole amor a lo que es esto, a la música. Ya tenemos varios años en este medio y pues nos gusta mucho lo que hacemos. Precisamente por eso estamos hoy aquí. Bueno, yo me dedico siempre como que muy ligado a la música. Yo estudié gastronomía, pero la verdad es que no, ya a nivel profesional no me gustó la carrera. Entonces yo estoy desde los 13 años, más bien desde que yo tengo uso de razón, pues me ha gustado mucho el baile, y primero empecé dedicándome a bailar como bailarín, después empecé como bailarín profesional y luego tomé unas maestrías en baile, en ritmos latinos, lo que es salsa. Me especialicé en el ritmo de la salsa y de ahí me surgió el amor a la música tropical. Y me empecé a dedicar pues prácticamente a dar clases. Yo trabajo en el club deportivo de la empresa GNP. Ya tengo 6 años trabajando ahí. Y les mando un saludo, por cierto, a los que nos están escuchando por allá. Y y ahí estamos dando clases en el club deportivo. Igual he dado clases en otras academias. También me dediqué a poner 15 años como coreógrafo de 15 años y demás. Y bueno, ahorita pues estamos metiéndonos a esto de la música. Y pues digo, vamos con todo. Ya sabemos quién nos va a enseñar a bailar. Sí, ¿verdad? Baila muy padre. Baila muy bonito. Sí, pues el... No mejor que yo, pero... Ahorita va a empezar. No, cállate. No, déjame. Pues bailar salsa. Hace tiempo hablaba con una persona que se metió a bailar salsa, ¿no? A aprender a bailar salsa. Y decías que bailar salsa es todo un arte, porque no solamente eso, acá moverte, porque tienes que llevar el ritmo, tienes que llevar incluso hasta cadencia, ¿no? Y tú como varón tienes que bailar, pero tienes que hacer lucir a tu pareja, en este caso a la mujer, ¿no? Ella se tiene que mover un poquito más sin que tú pierdas el ritmo. Entonces es todo acá una onda bastante cachondona, podríamos decirlo. Porque finalmente los pasos o son cortos o son largos, pero tienen que tener una cadencia específica, ¿no? Sí, bastante. De hecho, tiene mucho que ver con el sentir la música. Empieza por el gusto, para empezar. Yo creo que la persona que baila salsa debe de gustarle, ¿no? Para empezar, para que se le pueda facilitar. Y ya después, bueno, pues posteriormente viene lo que es la técnica y demás, pero lo principal es el sentir, el gusto por la música, y yo creo que de ahí ya se empieza a desatar lo demás, ¿no? Pero sí, la verdad es que es bastante muy, muy, muy, muy padre, la verdad. ¿Y cómo fue que llegaron a conjuntarse para Son del Mambo? Bueno, la agrupación ya tiene bastante tiempo. Bueno, no bastante, bastante, pero sí ya algo, unos añitos. Nosotros tenemos aproximadamente ya 6 años de estar juntos, casi 7. Y y bueno, ahorita la agrupación ha surgido como por muchas metamorfosis. Porque, bueno, empezamos con otro nombre. De ahí duramos unos 2-3 añitos con ese nombre. Y luego, bueno, de ahí se empezó a desatar. Vaya, se salieron algunos integrantes y bueno, ahorita retomamos el proyecto con nosotros, como Son del Mambo, y bueno, ya de ahí empezamos a formar el grupo, ¿no? Nos conocimos efectivamente por el baile, precisamente. El baile nos llevó a congeniar en este camino. Exactamente. Ok. Antes, ¿cómo se llamaban? Digo, si se puede saber. Sí, nos llamábamos Son Caribe. Son Caribe, éramos Son Caribe. El grupo se llamaba Son Caribe, igual eran 4 integrantes. Por ahí tuvimos algún problemita ahí con alguno de los integrantes, el cual pues se llevó el nombre. Y nosotros, como la gente nos conocía, ya nos ubicaba por ese nombre, decidimos no cambiar tanto el nombre, nada más una palabra, Son del Mambo. Uh-huh. Para que la gente nos siguiera como ubicando, ¿no? Y mantuvimos ese nombre, hemos mantenido ese nombre hasta la fecha del día de hoy. Que esto viene la otra pregunta. Mambo regularmente no se liga con salsa, ¿no? O sea, es como al escuchar mambo, pues tú te acuerdas de aquellas sonoras de antaño, ¿no? Podríamos decir de nuestros abuelitos, ¿no? Que sí tiene acá como una como un ritmo específico también, ¿no? Pero que no lo llegas a ligar con la salsa. ¿Por qué mambo? ¿Por qué no a lo mejor tropical o a lo mejor no sé, algo que haga referencia a a la salsa precisamente, ¿no? Mira, ahí te voy a comentar. Lo que pasa es que cuando empezamos este proyecto, pues era más merengue, era puro mambo de calle que le llaman merengue urbano. Entonces, pues se le quedó. Ahorita le hicimos esa adaptación al grupo de meter salsa y un poquito de cumbia. Entonces, pero para no estar cambiando el nombre a cada rato, pues no, vamos a dejarlo así, porque son es de pertenecen al mambo. Son del mambo, ya tú sabes. Ya tú sabes. Así es. Así es esto. Aparte de que, bueno, en algunas partes de la música que viene siendo el merengue, inclusive en la salsa hay una parte que se le llama mambo, que es como la parte guapachosa, la parte vaya rápida de la salsa, que te prende, vaya, algunas personas lo llamamos mambo. Entonces también de ahí agarramos como el nombre de ahí. Ok, que finalmente esta es una información cultural general. Información que cura. Efectivamente, ¿no? Porque finalmente cuando escuchan Son del Mambo, bueno, te remonta a otra cosa, esperas otra cosa, la verdad, ¿no? Sí, y de repente escuchas salsa y dices, ah, espérate, ¿no? Pero finalmente, pues, la sangre latina, la sangre mexicana que uno tiene, pues te hace, pues aunque sea mover los ojos, ¿no? Sí. Que sea acá algo de aunque sea el piececito, pero estás moviendo, porque finalmente te invita a bailar luego, ¿no? Lo que es la salsa, lo que es la cumbia, ¿no? Así es. Obviamente, si son baladas, bueno, pues a lo mejor no tanto a bailar, pero sí a cantarle, ¿no? Pero yo creo que ninguno se puede resistir a bailar una salsa o a bailar una cumbia. Sí, es difícil, la verdad es que es bastante difícil. Yo he conocido gente que me ha dicho, no, lo que pasa es que yo oigo la música y me tiemblan las piernas, no puedo. Yo soy uno de esos. Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, yo alumnos que he tenido en mis clases de salsa me dicen, no, profe, la verdad es que he aprendido mucho y ahora voy a las fiestas y escucho salsa y luego me quiero poner a bailar, ¿no? La verdad es que sí es bastante difícil aguantarse. Sí, bueno, vamos a un cortecito, enseguida regresamos con más. Estamos aquí en Efervescencia Musical con 2 integrantes de Son del Mambo. Ya tú sabes. Ya tú sabes, sale pues. Regresamos, 97-852-52, teléfono en cabina. Hola. Hola, al rancho me fui. ¿Cómo? Que si me puedes poner la canción Al rancho me fui. Ah, ok, ya te la pongo. I want to break free. I want to break free.

Escuchamos bailando esta canción que pues también nos dieron ganas de pararnos a bailar, que los chavos están aquí a través de las redes sociales, están transmitiendo en vivo a través de esta opción del Facebook. Así es. ¿Dónde los pueden encontrar para que también los vean? Digo, una cosa es escucharlos y otra cosa es verlos. Y otra cosa es verlos cantar y otra cosa sería verlos bailar. Ahorita los pueden ver nada más en en la entrevista, aparte de escucharlos, por supuesto. Pero, ¿dónde pueden encontrarlos? A través de Face. Bueno, ahorita tenemos una página que se encuentra como Son del Mambo MX 2017. Ahí nos pueden seguir las publicaciones, ahí estamos al pendiente, igual saluditos, mensajitos, peticiones de canciones, etcétera, etcétera. Ahí por ahí andamos en el Facebook. Facebook, Malón García y Humbert Hernández, ahí estamos por Facebook, ese es el Facebook personal, y pues ya les dijo el de la página, que Son del Mambo MX 2017. Ok, del grupo nada más tienen el Face o tienen Twitter, Instagram. No, ahorita nada más estamos manejando lo que es la página de Facebook. Yo creo que posteriormente vamos a manejar lo que es Instagram y Twitter y demás. Ahorita por como vamos empezando a recopilar material de la nueva versión de Son del Mambo, ahorita nada más vamos a estar por Facebook. Y en Face pueden las ligas para escuchar sus canciones, para que las puedan bajar, descargar o solamente escucharlas en línea. No, también para que las puedan descargar, pero ya les estaremos avisando cuándo sería eso, porque como apenas la estamos trabajando. Ok, entonces esperen sorpresas. Esperen sorpresas, claro que sí. Son del Mambo viene con muchas sorpresas el año que viene. Eso es bueno. Pues vamos a... Más bien, platíquenme un poco acerca de esta, podemos decir, nueva etapa del Son del Mambo. Así es, nueva etapa. Platíquenos, porque hemos estado escuchando de esta nueva etapa, pero platíquenos. Esta nueva etapa, pues mira, esta nueva etapa es la buena, porque ya llevamos varios años con ese proyecto, pero por una u otra cosa se ha ido aplazando. Ahorita ya decidimos aventarlo a lo que es con todo. Y de hecho, lástima que no pudieron venir los compañeros por cuestiones de trabajo, pero están muy motivados, vienen con todos. Los chicos son chicos que traen ganas, traen sed de hacer algo, de triunfar. Pues más que nada, yo creo que esa es la nueva etapa de esto, que traemos ganas de hacer las cosas. Vienen cosas buenas por ahí que no, todavía no podemos adelantar mucho, pero vienen cosas fuertes. Por ahí el próximo miércoles también tenemos una invitación a un programa de la Asociación Nacional de Locutores que se llama Locutores en Acción. Entonces, y de ahí para el real, vienen varias cositas que no puedo soltar porque ya ves que luego se ceban o las envidias y esas cositas, pero sí vienen cosas fuertes. Ahorita el 8 de diciembre tenemos el evento de lanzamiento del grupo, va a ser en Salón León 21, en lo que es Santa María la Riviera y San Cosme. Y por cierto, pidan sus boletos porque se están acabando. Así es. Para la banda del DF, que es, porque también nos escuchan en el DF. Digo, hay algunas personas de aquí que también van al DF, ¿no? Claro que sí, básicamente es un pueblo dormitorio, ¿no? Pero para toda la banda del DF, ¿dónde pueden conseguir los boletos? Y si pueden repetir nuevamente la dirección. Claro que sí. Bueno, los boletos los consiguen a través de, pues, de nosotros. O igual ahí en la página de Son del Mambo, está la publicación y están los teléfonos. También igual para que puedan pedir sus boletos. O directamente en el lugar se llama León 21. Es lo que era antes el Nuevo Terraza Casino. Nuevo Terraza Casino. Y está ubicado a 2 cuadras del Metro San Cosme, que es Santa María la Ribera, número 24. Ajá, ya están los boletos a la venta en el lugar también, y el evento es el jueves 8 de diciembre, ahí los esperamos con mucho gusto. Que va a ser su presentación ante los ante la sociedad. Y por eso aquí traemos un regalito para ustedes, para que vamos a regalar 5 entraditas. Ah, ok, bueno, pues 5 entradas para la gente. Vamos a dar la dinámica para que vengan y que bailen con ustedes. Exactamente. Así es. Bueno, pues ahí están estas regalito que hace Son del Mambo. Así al rato es. Ya estarán diciendo cuál es la dinámica claro, para que sí. Se lleven los boletos. Recuerden 97-852-52, teléfono en cabina. Llame. O bien a través de las redes sociales. Digo, si nos escuchan en el DF, para que esté como más cerquita, bueno, pues déjenos un mensajito a través del inbox de La Voladora Radio y bueno, pues ya se podrán ustedes ganar, pero espérense a que digan cuál va a ser la dinámica. En el próximo bloque les vamos así a decir es. Cuál será la dinámica. Va, que va. ¿Tienen material propio o en esta primera etapa que tienen, se van a ir con algunos covercitos, básicamente? Bueno, ahorita nosotros ya tenemos un tiempo trabajando precisamente en eso. Ya llevamos ahorita aproximadamente unos meses antes de, pues vaya, de dar a la luz, como quien dice, el proyecto otra vez. Ya habíamos tenido pláticas anteriormente, unos meses atrás, igual con algunos músicos y con las personas que también conforman el frente. Y estamos ahorita haciendo composiciones y temas propios de la misma manera, pero ahorita pues no, todavía vamos a empezar con covercitos. Ahorita eso va a ser una sorpresa que ya después vendrá, pero ahorita vamos a empezar con lo que es covers y versiones. Pues vaya, a lo mejor como la de Bailando, que es una bachata que la hicieron versión salsa, yo creo que vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar en versión salsa, en versión merengue, y esperamos les guste al público y obviamente ya después trabajaremos sobre lo propio, que ya, bueno, ya estamos trabajando más bien, pero ya cuando queden, yo creo que ¿están ahorita en grabación para su álbum o ya tienen uno? No, estamos apenas en grabación para el álbum. Pasa que pues como hay que estarle invirtiendo, vamos un poco lento, pero por eso te digo que el próximo año... la cadena y luego van y la desempeñan. Sí, de hecho hoy no traje ni la cadenita porque Carmen se le perdió la cadenita. Bueno, Carmen, tuve que empeñar la cadenita que no me la regalaste. Más bien. Bueno, pero está ya el pastel en el horno, ¿no? Se está cocinando algo bastante bueno. La verdad es que tenemos talento acá, los músicos, la verdad, gente con bastante talento, y también aquí el compañero escribe y hay otra persona también del frente que también escribe, Marquito, también, por cierto, aquí un también saludito escribe, para Marquito. Escribe muy padre y también es músico. O sea, la verdad es que tiene mucho talento y ahí andamos preparando algo, pero muy pronto ya, esperemos Dios quiera, lo sacaremos. Sacarlo pronto y más que nada que le guste a la gente lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo con mucho cariño para todos ellos. Ahí es como su primer hijito. Así es. Están bien emocionadas con su primer hijito. Y echándole ganas, trabajando, preparándonos día a día, tanto grupalmente como individualmente, para dar lo mejor, ¿no? A toda la gente que nos ha apoyado durante todos estos años. Todo este tiempo. Así es. Ok, ¿y en esta región tienen planes para presentarse? Pues sí hay planes, de hecho la idea de hoy es aprovechar el día y vamos a ir a ver unos lugares que nos recomendaron y vamos a empezar las negociaciones a ver qué se puede hacer y pues yo creo que si es así te estaremos dando lata nuevamente por aquí para... ¡Ay no, qué flojera! Para darle decisión. Sí, sí, claro que sí. Ahí estaremos también, ¿no? ¿Por qué no bailando? Pues, claro sí, que sí. En una de esas, ¿no? Sí, para que también en una de esas me baile escapo. La gente de aquí. Sí, claro que sí, sí, sí. La verdad es que nosotros tenemos la idea, obviamente, pues de ampliar nuestros horizontes, ¿no? Hay algunos planes de hacer unas giras. Primero, obviamente, aquí en la República. Y hay una... Hay por ahí un llamadito, pero... Ya vendrá más adelante por ahí, pero sí, hay planes. Ahorita estamos prácticamente concentrados en lo que es el inicio de esta nueva etapa, como comentábamos. Empezar fuerte con todo y digo, por eso nos estamos preparando bastante bien. Y para que toda la gente nos apoye y espero que les guste lo que estamos haciendo. Y cuenta con el apoyo de su familia, ¿no? Así es. Claro que sí. Así es. El principal apoyo, el motor que te dice. ¿Casados, viudos, divorciados o depende de quién pregunte? Solterito y sin compromiso. No, yo sí estoy casado. Le mando un saludo a mi esposa que nos está escuchando. Saludos, también. Saludos, Rebe. Sí, estoy casado. La verdad es que ella me ha apoyado bastante en este proyecto. La verdad es que ha sido parte del proyecto también durante muchos años y siempre me ha apoyado. Me consta. Y también por ahí un saludito a mi abuelita que está al pendiente de mi trabajo. De hecho, dijo que me iba a comprar unos boletitos, aunque no fuera. Ándale, que entonces que van a ser las cortesías que voy a regalar. Que regularmente eso pasa, ¿no? Lo sí, dice sí. Tu familia, ¿no? O sea, tienes así que tener es. Como el apoyo de la familia. Que ha habido casos que es así como, pues haz lo que quieras, ¿no? Sí. Pero sí, no es lo mismo tener el apoyo de la familia claro. que no tener el apoyo, ¿no? De, claro, de claro. Que te digan así de, pues haz lo que quieras, finalmente al rato se te va a pasar y ya regresarás, ¿no? Sobre todo de los papás, ¿no? Yo creo que como papás es difícil, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi caso, pues así como que mi mamá me decía, ay, te estás haciendo tonto, ¿no? Me ponte a estudiar o cosas así. Pero pues la verdad es que ya después me apoyó. Bueno, mi mamá, mi papá me ha estado apoyando también. Saludo a mi papá. También nos está ayudando con la venta de boletos. Y pues bueno, prácticamente sí, al final de cuentas me apoyaron para hacer lo que me gusta, ¿no? Y pues aquí andamos dándole duro. ¿Y los demás integrantes? También los apoya su familia. Bueno, de hecho, Marco, uno de los integrantes, todas viene de familia de músicos. Entonces, pues, yo creo que pues, su familia está encantada ahorita. Él originalmente empezó como percusionista. La verdad es que es muy bueno. Y ahorita empieza a hacer, pues, vaya su debut como cantante y como compositor. Y la verdad es que, pues, es muy bueno, chavo. Muy, muy bueno. Perdón, estaba aquí viendo los saluditos. Pues, mucha mándalos al aire también. Bueno. Queremos mandar un saludito a Daniel, a los gordos gemelos. Un saludito por allá a Willy Gutiérrez, a Argenis Bravo, a Mami Adri, un saludo, a Paola Fring, un saludito a todos por allá, muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos. Por acá un saludito a Luis Ángel Reséndiz y a su hija Esperanza, les mando un saludito a Club New Style México, ahí está Ivanov, mira, Ivanov. Ivanov, uno de los integrantes, un saludito. Cristian Obelé, Pau Pocket. Todo sexoso, malón. Saludos a José Reséndiz, Mayra Reséndiz, a Irving de Mambo Latino. Saludito a Luneta Pickles. Así es, saludos a todos los que nos están escuchando igual. Y el día que van a tener el lanzamiento de la agrupación, ¿solamente van a tocar ustedes o van a invitar a algunas otras agrupaciones? No, en este momento nada más seríamos nosotros. Va a haber una orquesta invitada, que también va a ser sorpresa, que nos va a acompañar, pero ahorita va a ser algo tranquilo. De hecho, por ahí es que te digo, va a haber varias sorpresas. Los que vayan se van a dar cuenta de qué se trata por ahí. Una sorpresita para la gente. Va a estar Willy González. ¡Ah! Willy Colón. Bueno, fuera. No, pero está Malón García. Malón García. Eso me sonó así de, pues no va a estar, pero pues voy a estar yo, así que conforme. Saludos también a mi padrino, el Adrián. Saludos a mi padrino Adrián. A su padrino. Sí, ahorita por el momento es como la presentación oficial de la nueva etapa del grupo. Nada más vamos a estar sonando, va a haber un grupito también ahí invitado. Y posteriormente vamos a estar haciendo otro tipo de eventos ya con grupos reconocidos. Y por ahí les vamos a dar la sorpresa, hay unos planes ahí. Que todo eso ya se destapará. Sí, se está Facebook. Cocinando. Se está cocinando. No podemos adelantar todavía concreto. Algo, pero... Esto va a ser hasta el siguiente año. Sí. O sea, su única... pongámoslo así. Su única presentación de lo que resta de este año es el día de la presentación. Pues yo creo que no. Pero te digo, hasta que no se concrete no podemos aventar. Sí, ahorita por el momento es el evento del 8 de diciembre, que es lo que ya es confirmado. Hay unos planes por ahí ahorita en diciembre, más adelantito, más como a finales de diciembre, pero todavía no queremos decir nada. Ahorita y el año que viene también hay unas cositas ahí, pero ahorita lo confirmado, ya puestísimos, es lo del 8 de diciembre. Entonces, a partir del 8... Que los agarren, porque si no, sí, se pelan. Sí, sí, sí. Que nos agarren confesados. Que nos agarren confesados y que empieza con todo. Pues eso va a ser su año nuevo. Exactamente. Con esta nueva etapa. Estamos con el pie derecho. Y Reyes. Pues esperemos que les den una patadota. Muchísimas gracias. Así fuertesota, para que tengan muchísimo éxito. Y bueno, pues haz darle con todo, ¿no? No hay de otra, hay que darle duro. Ah, claro que sí. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de las sorpresas a través de las redes sociales. Ustedes ya estarán ahí sacando todo lo que les pase y les deje de pasar para que la gente, bueno, pues los empiece a seguir, para que empiece a estar al pendiente de dónde y cómo van a estar, y también pues de su presentación, que les hacemos la atenta invitación de que cuando ya tengan su material, pues regresen otra vez para presentar. Sí. Muchas gracias. El disco completo. Esto va a ser como casa, aquí vamos a estar viniendo a cada vez. Bueno, pero antes de que se vayan, lavan los trastes y la ropa, por favor. Bueno. Bueno, pues algo más que quieran agregar, porque pues el tiempo ya nos comió. El tiempo nos comió. Pues bueno, mira, para lo de las 5 cortesías que se van a regalar, es que nos manden un mensajito aquí a su correo, ya sea de Humbert o el mío es sdmmalimalon@gmail.com. Y que nos digan, que nos cuenten partes de las entrevistas que más les hayan gustado. Y de ahí vamos a elegir los que se vean más interesantes. Okay. ¿Qué fue lo que más les gustó de esta entrevista? El nombre de las dos canciones que se tocaron en el programa. Sí, los dijimos. Ajá, sí. Ellos sí. Okay. ¿Los dijimos o no los dijimos? Porque sí. Luego no los digo la neta. Por ahí se va a tocar todavía otra, ¿verdad? Sí, que te vamos a cerrar de las tres canciones. Vamos a cerrar con otra canción. ¿Y tu correo? El mío es Humbertson del Mambo gb@gmail.com. A ver, otra vez, por favor, Humbert, los dos correos. Son del Mambo gb@gmail.com. Y el mío es sdmmalimalon@gmail.com. O que les manden un inbox a través de Son del Mambo, ¿les así parece? Es. Bueno, así a través de la página que es Son del Mambo MX 2017. Todo junto con guión bajo. No, todo junto. Separado. Todo. O sea, separado palabra con palabra. Ah, ok. Bueno, pues Son del Mambo MX 2017. Órale, pues ahí está, para que la gente pues escuche las canciones, bueno, escuche la última canción, que se la aprendan, el título, por supuesto, y que manden sus respuestas. ¿Sale? De todos modos, si quieren copiar o algo así, están los videos en los Facebook personal. Así es. Estuvo también ahí toda la entrevista. Si quieren hacer una quieren echar una miradita, a lo mejor no se acordaron de alguna, pues entren en los Facebook personales de los chavos. Ahí están las entrevistas. Y por supuesto, esta entrevista estará colgada en el podcast a partir de la siguiente semana, aquí en el podcast de La Voladora Radio, también por si quieren checarla, pero pues están invitados. Okay, perfecto. Nosotros claro que sí. Nos despedimos. Gracias a ustedes por hacer este viaje desde el DF hasta Meca Meca para venir aquí a La Voladora Radio. Los estaremos esperando y muchísimas gracias por esta plática. No, pues muchas gracias a ustedes, a toda la gente de La Voladora Radio por abrirnos las puertas de su programa. Gracias a ti por abrirnos las puertas de tu programa y pues ahora sí que estamos al pendiente y amenazamos con regresar. Sale pues, que no sea la primera ni la última vez, ¿eh? Gracias, pues así gracias. Será. Vamos a cerrar con esa canción. Ya se están rompiendo ahí las cosas. La tablet, por Dios, que todavía no la terminamos de pagar. Se pusieron nerviosos con tanto. A ver, checa si tus amigos están bien, porque se te cae la tablet. Bueno, vamos a cerrar con esa canción que se llama Caballito de Palo. ¿Sale? Sí, un saludito para ti, Limón. Un beso. Sale, pues, con esta canción nos vamos a despedir. Gracias. Pónganse a bailar. Gracias. Yeah. Estuvo con ustedes. Jessie. Son del Alegría, Mambo. Daniel ya tú Roa. Sabes. Profe Sergio, muchas gracias. Claro que sí, ahí vamos a estar esperando a todos. Palo medio palito, mira cómo me he quedado montado en el caballito. Caballito de palo, pa caballito de palo. Pa caballito de palo, pa caballito de palo. Así me muevo en mi caballito. Caballito de palo. ¡Uy! ¡Pacata!